Estar en este mundo al lado de las personas que nos aman es algo por lo que debemos sentirnos felices. Solo se vive una vez y para alcanzar nuestras metas debemos ser constantes y tener la actitud positiva hacia el futuro. Nada es perfecto y de seguro encontraremos muchos obstáculos en el camino. Cometeremos errores, tendremos derrotas y habrán días de tristeza. Pero nunca debemos de perder la esencia de nuestra existencia, aprender de nuestros errores y seguir hacia adelante.